Orejas al universo. Una preguntita. Sí. Después de 3 días, ¿no estás feliz que termine también? ¿O vos podrías prolongarlo infinito? No, yo creo que la duración del festival es la correcta. Porque menos de 3 días te dejaría con una sensación así como de que te faltó algo. Y más de 3 días yo creo que ya sería como demasiado, en el sentido de que la música no solo hay que escucharla, sino también procesarla de alguna manera, ¿no? Es la media de los festivales, 3 días, ¿no? Sí, sí. Desde Woodstock. Desde la época de Woodstock fue la media de los festivales, efectivamente, y me parece que hay una buena razón para ello. Pero te diré que a lo largo de un festival, y sobre todo de este tipo de festivales que empiezan muy temprano a la mañana, porque la música empieza tipo 11 de la mañana en todos los escenarios, y salvo excepciones termina 12 menos cuarto, 12 menos 10 de la noche, uno atraviesa por una variedad de sensaciones. Hay momentos así medio de caída de tensión, donde uno dice, ¿qué estoy haciendo acá entre estas 150.000 personas? Y otros momentos de euforia porque estás viendo a la banda que toda tu vida quisiste ver y estás tocando los temas que toda tu vida quisiste escuchar. Uh-huh. Después también hay elementos que no parece, pero que también ejercen su influencia. Por ejemplo, el cansancio por caminar de un escenario a otro. El hecho de que el sol pega muy fuerte, porque el verano inglés, con cambio climático y todo, te puede llevar temperaturas que van cerca de los 30 y pico de grados en algunos casos. Y también los cambios climáticos, porque cuando en Inglaterra el sol se oculta, la temperatura puede bajar un montón de grados. O sea que tenés que andar con ropa de todo tipo, de un lado al otro, ¿no? En un bolsito, que es lo que hace la gente en general. ¿Tenés una hora favorita para escuchar música en Glastonbury? Sí, la tarde, cuando cae la tarde. Porque la tarde cae muy largo en Glastonbury, porque no te olvides que es el verano boreal y el sol no se oculta hasta las 9:30 de la noche. Entonces toda esa hora que va de las 6, 7 hasta las 10 de la noche es muy linda. E inevitablemente el final de fiesta, ¿no? O sea, los grupos que son cabecera, los artistas que son cabecera, tienen un plus. El plus de que la gente lo festeja tremendamente, como pasó con Coldplay, como pasó con Dua Lipa también, en el primero de los días del festival, en el viernes. Pero también pasa que vos, en el medio de una tarde, después de haber caminado para ver a los artistas que querías ver, querés tomarte un descanso, querés tomarte un break. Entonces agarrás una lonita o lo que tengas o te sentás en el pasto y aunque no puedas ver al artista en cuestión, porque hay mucha gente parada delante tuyo, hay multitudes siempre delante de los escenarios, lo ves por la pantalla, te quedás un rato tranquilo, te comes un sándwich, te tomás una bebida preferentemente no alcohólica. Yo no recomiendo el alcohol para los festivales, a pesar de que a los ingleses les encanta la birra. Yo no lo recomiendo para los que estamos disfrutando y trabajando también, porque anula un poco la percepción de toda la cosa. Y entonces ves a una banda como Bombay Bicycle Club, que es un grupo de una música muy ambiciosa, que tiene un poco de rock mezclado con rock de cámara, o sea, con elementos clásicos, buenas letras también. Y que en el caso del recital que dieron en The Other Stage, el segundo escenario de Glastonbury, actuaron con un invitado especial, nada más y nada menos que Damon Albarn, el bueno, capo de Blur, que se presentó con la banda como invitado en los últimos 3 temas. Lito Vitale no estaba. No, Lito Vitale no estaba en este caso. La cuestión es que Damon no solo estuvo de invitado, sino que se dio el lujo de cantar con Bombay Bicycle Club uno de los grandes hits de la carrera de Blur, que se llama Tender, Tierno. Que ahora lo escuchamos. Ahora lo vamos a escuchar. Tender is the night, I am by your side. Touch of someone that you love too much. Tender is the day the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it. Come. love's the greatest thing. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. We've got one more song. Thank you so much. We've had the best time. Have a wonderful weekend. We love you so much. It's so wonderful to be here. Sigamos la recorrida, don Alfredo. Sí, cómo no. Yo te decía antes que invariablemente me pasa con el paso del tiempo que voy teniendo escenarios favoritos. En este festival en particular, uno de los escenarios favoritos fue The Park, definitivamente. Yo te decía que hay que subir una colina para llegar a The Park. Y ahí nomás está el signo resplandeciente de Glastonbury, ¿no? Como la marca del festival, casi ya en la frontera de la empalizada del festival. O sea, lo más arriba que podés llegar. También hay una especie como, me hace acordar a los viejos dispensores de sorbetes, hay una especie de mirador desde el cual se puede ver todo. Tenés que subir a pie, es el único problema, pero es un mirador como una especie de obelisco de forma circular, desde donde se puede ver todo el festival. Hay varios bares y lugares muy lindos de comida alrededor de The Park. Por ejemplo, hay un lugar donde hacen unos pasteles maravillosos de pollo y champiñón. Una cosa deliciosa, sobre todo cuando, como te gusta mucho ese lugar, tenés que esperar entre grupo y grupo una media hora. En algún momento el hambre te asalta. Bueno, en el escenario de The Park, una de las cosas que tengo que decir es que esperé mucho la presencia de un artista que se llama Aruj Aftab y que tiene origen pakistaní, a pesar de que ahora está radicada en la ciudad de Nueva York. Y claro, en su música convergen los sonidos orientales con el llamado Dream Pop, ese pop medio ensoñado que rodea muchas de las canciones de hoy en día. Y la verdad es que es la segunda vez que veo a Aruj Aftab. Hace 2 años también en Glastonbury estuvo en otro de los escenarios que me gustan mucho, en el West Hall Stage, y he notado una evolución muy especial en su, y una confianza muy especial. Y eso tiene que ver con la aceptación que ha tenido su música en los últimos tiempos. Hay un fenómeno que se está dando en la música en Gran Bretaña y es que ya empezaron a tallar fuerte los hijos de los inmigrantes, es decir, de los inmigrantes que vienen de Pakistán, de la India, pero también del Caribe. Entonces esos hijos de inmigrantes, que ya son británicos por derecho propio, por haber nacido en el lugar, han desarrollado su propia música. Y en muchos casos letras que tienen que ver con esa sensación de pertenecer y no pertenecer. Es decir, de ser hijo de inmigrantes justamente y de no ser vistos de la misma manera que los británicos tradicionales. Entonces, Aruj Aftab tiene letras muy interesantes y y tiene también una música que no se parece exactamente a nada. Y una banda que está a la altura desde el punto de vista de los arreglos y desde el punto de vista de los instrumentos. Así que va a ser nuestra siguiente protagonista en este paneo que estamos haciendo de Glastonbury 2024. Aruj Aftab con nosotros. lies heavy and rests on my shoulder. Your head gets heavy and rests on my shoulder. Bueno, ya hemos hablado de la relación padre-hijo y fama. Sí. Y volvemos entonces a Baxter Dury, que tuviste la oportunidad de ver. Sí, es muy curioso porque en esta herencia musical que reciben los hijos, en ese ADN musical que reciben los hijos, muchas veces se cuelan cosas que te hacen recordar al progenitor, pero por otra parte te das cuenta también que el descendiente tiene algunos elementos propios que hacen que lo suyo sea original. Y el caso de Baxter Dury es uno de ellos. Uno recuerda al padre, a Ian Dury, recuerda esas canciones de la época en que explotó el punk, aunque Ian Dury venía de otro palo, y recuerda, por ejemplo, Sex and Drugs and Rock and Roll, o Wake Up and Make Love With Me, Billy Ricky Dicky, es decir, todas canciones que tenían una especie como de análisis social, pero bien de barrio, ¿entendés? Porque hablaban de personajes de la vida diaria en Inglaterra, amas de casa que planchaban la ropa mientras cantaban sexo, drogas y rock and roll, ¿viste? Como situaciones medio absurdas. Y por otro lado, Ian Dury tenía mucha ternura al hablar de esas cosas y un toque ácido también. Bueno, todo eso lo ha heredado Baxter. Ahora Baxter tiene una voz un poco más potente y más oscura también. Un poco los momentos más oscuros de Nick Cave, por un lado. Algún toquecito también de Tom Waits, por ahí escondido. Y algunas letras que hablan de los cortocircuitos que hay en las relaciones románticas. Sobre todo cuando la relación se vuelve un poco disfuncional. Todo eso lo exhibió en los 45 minutos de su show en The Park el día domingo. Yo tenía muchas ganas de verlo porque conozco un par de sus discos, especialmente uno que se llama The Night Chancers, que es como los vivos de la noche, los que se aprovechan en la noche, ¿no? De la gente. Y me interesaba mucho ver cómo era en vivo. Para empezar, es un tipo muy simple, muy, muy directo, no tiene un show escénico. Su show escénico es sacarse y ponerse el saco, porque aparece en escena con un saco y una corbata, pero desvencijados, en el sentido de que no tiene nada que ver con la prolijidad que puede tener, por ejemplo, un Nick Cave, sino que vende esa imagen de tipo medio a los ponchazos, ¿no? Lumpen. Medio lumpen, exactamente. La cuestión es que fue un recital que duró 45 minutos, pero a mí se me hizo muy rápido, porque los temas no dejaban de atraer tu atención. ¿Viste? Cuando realmente estás escuchando un recital y un tema imbona con otro perfectamente. Y entonces elegí un tema que tiene un toquecito así bastante dramático, que se llama I'm Not Your Dog, No Soy Tu Perro. Eso está todo dicho. Sí, me parece bien. I'm not your fucking friend. Thank you. a bit too much. But you fucking show too much! Sigamos nuestra maravillosa recorrida. Vos sabés que mientras estábamos compartiendo la música de este programa y viendo cómo pasábamos de un escenario a otro y de un artista legendario o legendaria a un artista de nueva generación, yo me acordaba un poco de los cambios que hubo en la música británica a través de las décadas. Por ejemplo, qué sé yo, todo el mundo habla del año 1967 como un año pivotal en haber dado unos pasos gigantescos para que el rock se pusiera los pantalones largos, por así decirlo, ¿no? Porque fue el año de Sgt. Pepper de los Beatles, de Piper at the Gates of Dawn, del Pink Floyd de Syd Barrett, discos de Traffic, discos de Procol Harum. Bueno, en este momento, con menos fanfarria, porque es una época de muchísimos estímulos el siglo XXI. En aquella época no teníamos ni celulares, ni redes sociales, ni nada. Las fuentes de entretenimiento eran el deporte, fundamentalmente el fútbol, la televisión en blanco y negro y la música. Bueno, hoy en día los estímulos son inmensos, pero la situación de la música no ha cambiado tanto en el sentido de que hay una nueva generación musical que no se rinde y que no se rinde tampoco en el sentido de combinar diferentes géneros y estilos. Hay muchas fusiones. Un ejemplo de esto es el artista King Krul, que es un muchacho que hace baladas por un lado, que hace temas con una característica medio soul por el otro, con muchos elementos de electrónica que juegan con las voces, que juegan con los instrumentos, que juegan con el pitch, o sea, con la velocidad de las canciones y el tono de las canciones. Y me parece muy interesante porque no es un mero baladista, aunque el tema que vamos a escuchar es un tema reposado que me gusta tanto que lo quería poner sí o sí, y que se llama Mar Adentro, Seaforth. El artista es King Krul. Vamos para ahí. The brick walls, the ceiling, up here I'm freer than the birds. We served by this broken earth. The train line in Seaford, we sit and watch this planet die in rubble. We sit and smile with no concern. No walk free shop centers together. Our love dissolves this universe. See you, my same eyes. Reflect the world that falls apart. There's a fire in my heart. Maybe this faith is all I have. Cuando ingresas en la Capitana Guardia Vieja 4446, te sumergís en los años 50 y comes los platos favoritos de Evita y el General Perón. Eso sí, tratá de reservar tu mesa en lacapitana.ar y que no te pase como a muchos desprevenidos que llegaron y se encontraron sin mesa. La Capitana Guardia Vieja 4446. Orejas al universo. So.